The Final Countdown, ellos son Europe y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y antes de irnos con más peticiones, venga, va, otro clasicote. Ellos son Motley Crue, Dr. Feelgood. Que estamos un poquito griposos y dopados a base de paracetamol y polvos de estos solubles y todas esas cosas, llamemos a este doctor. Doctor Feelgood, ellos son Motley Crue. Y ayer me dieron una noticia que me alegró la tarde, la verdad, me puso muy contento, pero todavía no podemos hacer spoilers, no me dejan. Pero vamos, que escuchando esto ya os podéis hacer una idea. Los Ibicencos, Arma Sonora, desde su disco Enigmas y su tema Quiero Soñar. En Can Jordi, por ejemplo. Quiero soñar. Ellos son Arma Sonora desde Enigma, su primer trabajo. Y venga, nos vamos con las peticiones. La primera no llega ni por teléfono, ni por web, ni por mail, ni por redes sociales. Llega por WhatsApp. Y no ha sido Manutálica, sorprendentemente. No cogéis esa mala costumbre, que luego yo no me acuerdo. Nuestro coleguita Fede nos pide esta versión del Get Lucky de Daft Punk interpretado por Elia. Like to love, Son Helia y el famoso tema de Daft Punk que lo está petando allá por donde va, ese Get Lucky, petición que nos hace Fede a través de un WhatsApp. No me envíéis WhatsApp con las peticiones que luego no me acuerdo de ponerla, por favor. Ese pedazo de email que nos envía Sekun a clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos con sus dos peticiones de hoy. Vamos a ponerla del principio. Ellos son Lilith y este El amor duele. Estoy sangrando a través de ti. Soy tu despensa y tu cojín. Quiero que sonrías solo para mí. Quiero que te mueras, eso no es así. Guardas tu alma en un lugar donde solo yo sé llegar. Soy un fósil en tu jardín. Solo tengo flores llenas de hollín. Salir y encontrar lo que quede de mí. Dedico el tiempo a redefinir para que lo nuestro no llegue a su fin. Duele.

Civil War. Ellos son Guns N' Roses. Y lo dicho, una petición que nos entra de Pau en nuestra web clubdecoleguitas.com. Dice: dime que aún puedo colar una peti. Pues claro que sí, ponte Hell Patrol de los Judas. Patrol, ellos son Judas Priest y esa es la petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com y a través del teléfono 971 19 18 23 nos llama Buffy y nos pide este tema de Barricada, El General. Dibujé en un papel con su gorro. seguridad de que jueces y clérigos están de su parte. Su disco Pasión por el Ruido. Ellos son Barricada y este tema, El General. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Nos vamos con otra versión. Ahí, marcando el ritmo. Un tema original de Manowar, Power of Ishort, e interpretado por los italianos en Rhapsody of Fire.